pasé por su casa, miré su ventana, la vi casi abierta, me hizo recordar los gratos momentos que pasé con ella. Me da escalofrío, qué pena me da. No, no quiero acordarme, ni quiero mirar. Todos son recuerdos que quiero olvidar. Es solo un pasado que no vuelve más. Qué lindo sería volver hacia atrás. Pero yo no debo pasar por su casa. Ella está casada y él mi amigo es. Yo los vi hace poco tomados del hombro y en ese momento me puse a gritar. No, no quiero acordarme, ni quiero mirar. Todos son recuerdos que quiero olvidar. Es solo un pasado que no vuelve más. Qué lindo sería volver hacia atrás. Pero yo no debo pasar por su casa. Ella está casada y él mi amigo es. Yo los vi hace poco tomados del hombro y en ese momento me puse a gritar. Qué lindo sería